¿Para qué quiero vista? ¿Para qué quiero vista? No, yo no pedí ser discapacitado. Ellos no saben que puedo amarlos. No, yo no pedí que me hicieran a un lado. Pero sé que soy más feliz discapacitado. Discapacitado. Ellos tienen brazos, pero no cobijan a sus hijos. Tienen piernas y caminan perdidos. Ellos pueden hablar, pero el perdón jamás dan. Pueden todo escuchar, menos su libertad. Menos su libertad. No, yo no pedí ser discapacitado. Ellos no saben que puedo amarlo. Citado. ¿Para qué quiero caminar si solo lo hacen para atrás? ¿Para qué quiero hablar si no me saben escuchar? Ay, mamá, no me hagas, no me hagas, te digo, no me hagas perder mi libertad. ¿Para qué quiero la cordura si la usan como un disfraz? ¿Para qué escuchar?